Thank you. darse perdón toda la vida y de toda la eternidad. Sobre tu cuerpo, en la que te gustaría en la historia, la vida, la gracia, la persona, la vida. Thank you.

Yes.